Martes 26 de junio. Entrenando entrenadores. Vivimos en un mundo en el que la gente se muda mucho. Las iglesias locales deben transferir en forma regular a miembros que vienen y van, y a menudo lamentan la pérdida de feligreses capaces que han estado involucrados en ministerios importantes. Por causa de esta posible transferencia de habilidades y porque los ministerios de testificación y evangelización deben continuar expandiéndose, hay una gran necesidad de multiplicar estos ministerios. ¿Qué principios con respecto a la preparación de entrenadores podemos obtener de las instrucciones de Pablo a Timoteo? En 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 7, ¿cómo deberían aplicarse estas palabras a nosotros hoy en nuestra obra para el Señor, en cualquier cargo en que nos encontremos? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le comunica a Timoteo la importancia de mirar el cuadro grande de la obra de la iglesia, tanto con respecto a la extensión como a la duración. Los ministerios pastoral y de enseñanza no deben estar centrados en un hombre solo. Deben ser la obra de un gran número de testigos y evangelistas en la iglesia. Principalmente Pablo le está diciendo a Timoteo que adiestre a otros para el liderazgo de la iglesia, porque, finalmente, la generación de líderes de más edad pasará. Lo implícito en esta instrucción a Timoteo es que aquellos que él instruya, a su vez tendrán que instruir a otros, con lo que se asegura que la misión de la iglesia en el mundo continuará y se expandirá. Esto está en armonía con el llamado de Jesús por más obreros para la mies. Se ha dicho, dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás a él y a su familia mientras viva. El problema es que si el hombre no enseña su habilidad de pescar a sus hijos, entonces la siguiente generación pasará hambre. Tal vez el dicho debería modificarse para que diga, dale a un hombre un pez y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y a pasar ese conocimiento y técnicas, y un número incontable de personas seguirá siendo alimentada. Esta es la diferencia entre adiestrar a alguien y adiestrarlo para ser adiestrador. Piensa en tu experiencia en la iglesia. ¿Te enseñó alguien cómo testificar a otros? ¿Has pedido ser adiestrado en cómo testificar a otros? Analiza tus respuestas en la clase el sábado.